La gata están pidiendo. Tira el culo pa' atrás, tira el culo pa' atrás. Tira el culo pa' atrás, tira el culo pa' atrás. Al piso están los coches, ella presume los implantes. Están retumbando los bloques, acá le pegamos hasta tarde. Plan, plan, plan, este gato es un cobarde. Corrió como un coyote, por eso no pisa el cante. Eso le pasa por zapote, plan, plan, plan. Tira el culo pa' atrás, tira el culo pa' atrás. Tira el culo pa' atrás, tira el culo pa' atrás. Date cuenta, nosotros evolucionamos.